La ley patriótica es la instauración del terrorismo de Estado contra la población en el mismo seno del imperialismo norteamericano, con lo que la ficción de la democracia con que seducían y engañaban, que pregonaban que existía en Estados Unidos, esa metrópoli del sistema mundial de cárcel de naciones y esclavitud de las masas populares, había pasado a dar paso al fascismo, en el que las pregonadas libertades democráticas y los derechos de igual carácter quedaron declarados anulados, y en su lugar impusieron el terror como método de masacre de la población, quedando definitivamente reservados dichas libertades y derechos democráticos a los grupos monopolistas, que son los que detentan el poder del Estado y de sus mecanismos coercitivos de manera ilimitada. Como resultado de la entronización del fascismo mondo y lirondo en los Estados Unidos de América, su sector imperialista, representativo de una extensísima rama y que se hacen llamar demócratas, pero comprobadamente son esclavistas redomados y empedernidos, siendo la democracia esclavista a la que se adhieren, y se caracterizan por ser radicales partidarios de cuantas prácticas aberradas y depravadas existen en todos y cada uno de los campos de la sociedad norteamericana y en el mundo, cuya naturaleza invariable de imperialista les impulsa a querer dominar y subyugar a todos los países y pueblos que conforman el extenso panorama de la mundialidad. Estos, los llamados demócratas y su partido, que lleva el mismo nombre, exhiben un vicio de adicción incorregible a la sevicia y al sadomasoquismo, los cuales practican obsesivamente, y si no, se esmeran en el diseño, aprobación y aplicación de leyes y mecanismos, sin importar la forma ni el campo de las áreas sociales, económicas, políticas, culturales, etcétera, de que se trate. Los Clinton, compuestos del clan que forman Bill Clinton e Hillary Rodham, apellido de una etnia semita judía y sionista, radicada en Israel principalmente, son quienes prepararon y llevaron a cabo el genocidio y escenario de los más espantosos crímenes de guerra y de lesa humanidad en los Balcanes, empeñándose en la destrucción de Yugoslavia, así como de la República de Serbia, como desquite con los eslavos prorrusos y anteriormente prosoviéticos. Los demócratas, esclavistas y colonialistas como ninguno, del cacareado Partido Demócrata Norteamericano, son los promotores ideológicos, políticos y jurídicos de todas las aberraciones, existiendo una máxima de que, si alguien se dice seguidor de dicho Partido Demócrata Norteamericano, ipso facto se colige, esto es, se deduce, que ese alguien es homosexual y maricón, como narcómano y pedófilo, adúltero o adúltera habitual, lesbiana o bisexual, como alentador e instigador del racismo de los negros, a los que, a los suyos, en Estados Unidos se les llama eufemísticamente afro-norteamericanos, porque de hecho el adjetivo y sustantivación de negro o sus derivados están prohibidos de ser utilizados. Lo que no cabe dudas, al fin y al cabo, es un estímulo pernicioso y taimado al racismo de la peor naturaleza, puesto que con ese tipo de prohibición lo que se alcanza y fomenta no es otra cosa que exacerbar el paradójico y extraño atractivo seductor por lo prohibido. Basta y sobra como ejemplo la nociva fábula mitológica de la tóxica Biblia y su génesis del árbol cuyo fruto estaba prohibido en el ilusorio paraíso. Del mismo modo ocurre que paradójicamente todas las tropelías, programas de crímenes, de agresiones, pisoteo de derechos democráticos de la ciudadanía, etcétera, mientras resultan diseñados e ideados en los centros demócratas, para ponerlos en práctica están los llamados republicanos, que gustan y se placen con hacer de bizarros y trogloditas de las más oscuras cavernas reaccionarias, con su correspondiente respaldo teológico de una o unas de esas aberradas sectas impensantes y descerebradas de fanáticos como imbéciles idiotas evangélicos o protestantes. El flagrante desconocimiento de los principios del derecho internacional de que ha venido haciendo gala el incalificable fascista, terrorista, criminal de lesa humanidad y rufián desalmado de Donald Trump, fue concebido, diseñado e implementado en el orden, o más bien el desorden jurídico norteamericano, abordándolo hacia su seno, se sustenta en este fiasco jurídico legal de los cazadores de brujas macartistas anticomunistas de los demócratas. Las invasiones en violación y conculcamiento de los derechos de soberanía y autodeterminación de países y pueblos de América Latina o en otras distantes latitudes son prohijadas por los demócratas. La invasión a la República Dominicana del 1965 la llevó a cabo el gobierno de Lyndon B. Johnson, el mismo demócrata imperialista al que, en gesto revelador único, la prostituta ideológico-política, así como indigente y pordiosero rastrero en el orden doctrinario y teórico, el leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, en realidad boricua, agente pagado de la CIA y vil canalla mercenario de todo gobierno yanqui, se le colgó al cuello como una colegiala con valeriana cuando Lyndon B. Johnson concurrió a la toma de posesión del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño. La caza y asesinato de negros norteamericanos a manos de la policía norteamericana, que no cabe duda se incentivó y multiplicó tras el momento en que el imperialismo yanqui se enseñorea como el centro hegemonista del mundo unipolar, una vez que la URSS, por la traición de los renegados revisionistas, se resquebrajó, entró en bancarrota y terminó colapsando como obra directa del leproso moral de la CIA, Miguel Gorbachev, y su pócima venenosa de la perestroika y su glasnov, como resultado directo de la propia e íntima naturaleza explotadora, expoliadora y opresora del imperialismo, heredada de la naturaleza del capitalismo desde sus primeros orígenes, pero que se exacerbó la caza y asesinato de negros norteamericanos y está ahora mismo desbordado a tal punto que la opinión pública mundial aún no sale del enervamiento sobrecogedor del negro norteamericano muerto por un genízaro policial que lo esposó y le colocó la rodilla directamente en el cogote del negro, y se hacía el chivo loco ante los lastimeros e impotentes gemidos del negro que apenas musitaba: «No puedo respirar». En otro caso singular y especialmente en extremo ilustrativo, tenemos que el gobernador de un estado norteamericano, donde un policía blanco asesinó a mansalva a un joven negro, ese gobernador emitió de manera flamante una fastuosa declaración de que ningún policía será enjuiciado por dicho crimen horroroso. Todos son hechos criminales instigados y llevados a cabo por el fascismo imperialista yanqui, que está arrasando con todo ilusionismo y espejismo de derechos democráticos o ciudadanos, siendo muy relevante que son sustituidos por los llamados derechos humanos, lo que no es nada casual, puesto que con esta designación a los derechos democráticos ciudadanos se les distorsiona y se les imprime el sello indeleble del pernicioso darwinismo social, según el cual solo los más aptos pueden garantizar su supervivencia, mientras que a los menos o pocos aptos se les reserva el exterminio, ya sea ahora o más tarde, pero de que les viene es seguro. De igual modo, los hechos ocurridos en las oficinas del Capitolio en que funcionan la Cámara de Diputados y el Senado norteamericanos, escenario de incursiones vandálicas como de asesinatos y homicidios, vienen a ser parte del fascismo entronizado en el poder del Estado imperialista yanqui, y de ahí irradiados hacia toda su población, dándoles la explícita señal de que gracias y debido a ese comportamiento suyo, que no obedece a más ley que la de la violencia y el vandalismo, es que ellos, los norteamericanos, podrán conservar su posición privilegiada como el principal país imperialista y a la vez como el gendarme internacional por excelencia. No es solo ni únicamente el autócrata y ególatra Donald Trump, sino por igual el maniático criminal y guerrerista Biden, electo como nuevo cabecilla del imperialismo yanqui. Este es un momento crucial, propicio para el total desenmascaramiento y exposición al desnudo de la íntima naturaleza de carroña del imperialismo yanqui. No le damos cabida a las basuras con que castristas cubanos, chavistas, correístas se destapan ensalzando y alabando la supuesta democracia y su paraíso que dicen que es el imperialismo yanqui, en tanto hacen gala impúdicamente de su anticomunismo, que habrá de acelerarles su hundimiento cuando se inclinan por llamarle con todo descaro y de manera insolente democracia norteamericana, lo que es de pies a cabeza solo y únicamente fascismo. ¡Ay, ay, ay! Pero no usen ese epíteto para que no los acusen de comunistas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.